Hola, bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti. Hoy es 24 de septiembre y comenzamos puntuales a las 8 porque al ratito tenemos programa con Falso Profeta y Metaradio y Posfilia y todos esos como montajes que hace ahí el Falso Profeta. Y bueno, en esta sesión Tutti Frutti, después de muchos, muchos meses que no nos habíamos escuchado, regreso un poco para contarles sentires al. Pues al respecto sobre el. Bueno, déjenme poner una cancioncita de fondo. Un poco la sesión se llama Eterno Retorno porque era un retorno hacia. Pues no sé, como hacia el programa, también hacia los mismos temas de siempre. Y también hacia. Ahorita, como que hace 5 minutos se me acaba de ocurrir, hacia lo que significa para mí como. Al menos en los últimos 2 años, no sé, últimos 3 años, ya no sé cuántos años, la pandemia quitó un poco mi sensación sobre el tiempo ya, pero no hace muchos años que comencé a insistir en habitar colectividades. Entonces también es el eterno retorno en ese sentido, como de la insistencia en regresar a esas formas de vínculo que son cansadas, que traen sus grandes, grandes como problemas, contradicciones, como desgaste de energía, pero también un montón de cosas bonitas y de apuestas que creo que hasta el día de hoy quiero seguir retornando. Entonces, no sé si va a ser un eterno retorno, por el momento se siente así y vamos a hacer unas reflexiones sobre particularmente aquello a lo que le han llamado la resolución de conflictos. Es a partir de un texto que escribí para un posible prólogo, después epílogo y después ya no sabremos qué, de la traducción que armaron Alf, Pame y Pablo de un capítulo del texto Joyful Militancy, Militancia Alegre. Bueno, armaron ya un primer capítulo traducido al español, está originalmente en inglés. Y bueno, pues ahora se dibuja una posible traducción de todo el libro, por lo tanto ya no sé si mi textiti quedará integrado ahí como epílogo o vemos cómo sale, o si será el mismo texto, ¿no? Porque en la primera invitación era una primera vomitada de, así se le llamaba, primera vomitada de todo lo que sintiéramos alrededor de un par de preguntas que se las leo después de que regresemos de la canción. Pero bueno, les voy a estar leyendo eso un poco porque sé que es un texto que voy a reescribir, un texto que no se va a publicar de la forma en la que se tenía pensado que se publicara. Y creo que es bueno darle salida por acá, son sentimientos que en ese momento tuve. Entonces, siempre es bueno que quede como el registro de que eso pasó y antes de que quede ahí como olvidado en la cesta de los textos que he escrito. Bueno, vamos con una primera canción. Les armé una playlist como, pues, yo diría que diferente, chistosa. Espero que les haga feliz. No sé ni siquiera cómo describirla, pero espero que les guste y la disfruten. No sé si voy a poder pronunciar o decir mucho sobre las canciones, porque la verdad que también es mi primer acercamiento hacia cada una de ellas, pero voy a intentarlo. Vamos con la primera que se llama Aflana de Atzarat. Adabaija y Farah. No, pues no, no lo logré. Atzarat, Adabia y Farahjal. Algo así. Bueno, vamos y. Pues de nuevo, bienvenidas a estas sesiones Tutti Frutti. ¡Meow! We'll be right back. Regresamos a la sesión Stuti, transmitiendo desde los servidores autónomos de Primero de Mayo en la colonia Santa María la Ribera, el barrio de los artists, el nuevo barrio gentrificado, que bueno, en realidad ya no sé si es tan nuevo respecto a la gentrificación, creo que ya lleva un buen rato así, pero bueno, estamos transmitiendo desde acá. Y recuerden que en la Radio Tropiezo, en la página, pueden estar escuchando los diferentes programas que, aunque han sido ahora esporádicos y aunque ya no han sido tan constantes como antes, bueno, recuerden que más allá de la productividad constante, pues ahí tienen un gran archivo de emisiones que pueden consultar. No estoy segura de si el micro se escucha lo suficientemente alto. Perdón por sus... Ah, sí, claro, no se estaba escuchando nada. Bueno, les decía entonces que Radio Tropiezo es una herramienta de autoformación para la publicación, autopublicación e imaginación. Entonces, de repente, pues tenemos tropiezos como estos, como cambiar micros, que nos escuchan, jiji. Entonces, les decía que estamos transmitiendo desde los servidores autónomos de Primero de Mayo, en este barrio llamado Santa María la Ribera, que ya poco a poco, cada vez más gentrificado. Les decía también que no era algo tan novedoso, ya creo que ya lleva bastantes años. Ya saben cómo se expande la Mancha, ¿no? Viene de la Roma y luego de la Roma va a pasar a Santa María la Ribera y así. Pero bueno, estaba leyendo esta cancioncita que escuchamos. Es de una banda que se formó en 1968 en algún lugar de África, que se llama... Ay, es que no creo poder pronunciarlo, pero creo que es en Sudán y específicamente en Guana, Gaña, no sé cómo pronunciarlo, pero es del 68 y participaban hasta 14 personas de una familia, de la familia de quien no supe pronunciar su nombre al principio, que es Abdelkabir Farakil, algo así. Pues grandes canciones, ¿no? Como que a veces también, o lo que he intentado hacer en las sesiones Tuti es como, o sea, rascar un poco en el algoritmo y ya no remitirme a las mismas canciones que siempre formaban como parte del escenario Tuti, y estamos recorriendo escenarios sinuosos en donde a veces no sabemos ni pronunciar las canciones. Pero bueno, hace rato escuchamos a Gina Found con los episodios necrófilos, grandes entregas de una gran investigación que está haciendo sobre historia de anarquistas y que también pueden estar escuchando en la página. Parece que próximamente se publicarán también en físico, por si quieren también esa versión de investigación por escrito, creo que sería muy interesante. Pero bueno, regresando a este eterno retorno de lo mismo, que es la sesión de hoy, les contaba entonces que estos compis, a los que les mando muchos saludos, estaban haciendo esta traducción sobre Militancia Alegre, uno de los capítulos, y un poco para detonar las preguntas o las respuestas que suscitaran ese prólogo, epílogo, que ya no sabemos qué va a ser, plantearon una serie de tres preguntas en las que, pues, era hablar desde el cora o desde lo que saliera en ese momento. Y les digo, les voy a ir leyendo la pregunta y luego lo que yo contestaba. Entonces, es un poco también esta una confesión de diario íntimo, porque son sentimientos que no había compartido, al menos no públicamente, pero que sí en pláticas había compartido, y que tienen que ver con esto que les decía al principio sobre la resolución de conflictos y cómo a veces, pues no sé, como que a mí me da la sensación que nos cuesta mucho trabajo poner energía a veces en vínculos que no son la monogamia o los vínculos familiares o los de mejores amigues, que suelen ser como los únicos donde normalmente se suele poner energía para construir, dialogar, y eso, ¿no? Como para invertir tiempo también, si acaso la palabra invertir puede ser usada dentro de este terreno de los vínculos afectivos. Pero bueno, entonces eso es un poco sobre mi experiencia, particularmente en este hermoso lugar llamado Rancho Electrónico, que siempre recuerden que les hago las invitaciones a que, sobre todo ahora que estamos en pandemia y que el espacio se ve enfrentado por, pues, lo que todas nos estamos enfrentando, solo que ubicado en un espacio que vive de las cooperaciones voluntarias, y entonces pagar la renta se vuelve mucho más difícil de lo que ya era antes de la pandemia. Bueno, entonces es mi experiencia sobre este hermoso lugar y sobre las personas también muy lindas a las que he conocido, y sobre mi experiencia también muy, como muy inicial en las colectividades. Sin duda, para mí el rancho ha sido uno de los espacios que más me ha como marcado. Que ha cambiado mi vida, que ha como que ha abierto mi corazón y mi sensibilidad a muchas cosas a las que antes, desde la exigencia de la teoría y de la filosofía en concreto, pues no lograba como no lo creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Como que no lograba entender que la vida no es como los conceptos. Entonces, había una exigencia ahí como teórica conceptual de mi parte, que por supuesto la vida no es así, ni los vínculos son así. Funciona mucho para pensarlos, pero definitivamente a veces pueden situar como la vara muy alta, ¿no? Entonces, quizá omita algunas partes, porque una vez que una lee de nuevo lo que ha escrito, creo que pueden ser como cosas muy, pues esto que realizan que realizan las narraciones también, ¿no? Como solo dar una perspectiva, como solamente situarse en un sentir, y no es más que el mío, más que mi muy, ¿cómo se dice? Mi muy parcial punto de vista sobre esto. Pero bueno, ya sin más rodeos, se ve que estoy haciendo un buen de rodeos porque sí es un tema que lo siento en el corazón muy cercano. Pero bueno, la primera pregunta es: ¿cómo es la militancia alegre en nuestra propia experiencia y por qué tener una militancia alegre? Entonces, ahí va mi respuesta desde entonces. Hasta hace unos años sentía que la mayor parte de lo que había vivido en las colectividades que habitaba era la militancia alegre. Nos sentía llenos de vida e impulso por sostener nuestros espacios, por buscar los recursos para pagar la renta, la luz, el agua, tener galletitas y café para compartir con quienes asistieran a un taller. Ahora mismo estoy en una ambivalencia entre afirmar y negar que así fue. La primera vez que fui a una asamblea abierta del rancho, me tocó presenciar una discusión fuerte y como que yo también tenía una... Como que yo justo venía de no haber compartido en espacios colectivos, entonces para mí una discusión era como, ¡se están peleando! Sin entender que justo el estar en desacuerdo, justo la forma de asamblea es un espacio para discutir más que para estar todas de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese momento sentí ansiedad de no saber qué hacer y de que pues, no entendía qué estaba pasando. Y pues poco a poco puedo entender que eso era un poco pues el sentido de juntarse, hablar entre personas para sostener un espacio, ¿no? Sin embargo, pude darme cuenta que en esa discusión, hasta donde yo sé, porque es cierto que al integrarse un espacio, una no tiene por qué estar al tanto de todas las formas de trabajo en una colectividad, pero hasta donde yo me interesé en preguntar y hasta donde pude también conocer, no estoy segura de que esa discusión en la que presencié hubiera una resolución, ¿no? Como esto, no sé si hubo un mecanismo de resolución de conflictos ahí que funcionara. Ahora, sobre esto de la resolución de conflictos y los mecanismos, la palabra mecanismos es fea, ¿no? O la palabra herramientas es muy desgastada ya. Pero he notado que no muchas veces se está de acuerdo sobre estas formas de enunciarlo. Por un lado, porque la de mecanismos denota como una forma ya dada y ya muy, como muy cuadrada, muy fija, sobre cómo resolver las cosas, como si ya hubiera alguien que lo sabe. Es cierto que muchas ONGs, sobre todo, tienen mucha experiencia sobre esto, pero a veces se sienten como modelos que no necesariamente responden a la naturaleza singular de cada colectividad. Entonces puedo entender cuando surge esta postura como de, pues no, mecanismo no, protocolo no, porque suelen ser formas muy generalizadas para resolver cosas muy singulares, ¿no? Y lo sabemos, los vínculos son tan singulares que hay que hacer como hace el psicoanálisis, ¿no? Caso por caso y atender, pues, qué sucede cada vez que un conflicto o un desacuerdo acontece, porque sin duda nunca son los mismos y nunca son las mismas formas en las que podemos abordarlo. Entonces, bueno, por un lado está eso, pero por otro lado está también la palabra herramientas, que parece que ya tampoco sabemos muy bien qué es lo que estamos diciendo cuando decimos eso. Y al menos en mi experiencia, han sido, mi experiencia así bebé tampoco es que tenga mucha, pues han sido solo asambleas, ¿no? Y también preguntarse si ese es el espacio para compartir, pues los sentimientos que te trae el conflicto, ¿no? Que no son fáciles tampoco de externar. Pues no sé, pues remitiéndome un poco a esa experiencia, recuerdo que como que quedé muy... como muy impactada, así como de, oh, mi primera vez que vengo a una asamblea y se están peleando. Y entonces, como pensar que justo los espacios no tienen ni siquiera por qué ser de amigues, ¿no? O sea, que ni siquiera es que se esté planteando como que los espacios, todas tenemos que ser amigas, todas tenemos que querernos, ¿no? Todas colaboramos y todas tenemos un horizonte común, pero o una ética que se comparte de diferentes formas, pero no necesariamente tenemos que tener un vínculo de amistad, ¿no? Y eso también fue algo que fue para mí importante tener, experimentarlo y tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, por eso los vínculos que puedo reconocer que me formaron en el rancho pues son especiales, porque pues definitivamente no fue de toda la colectividad, pero sí de algunas personas que hasta la fecha pues procuro, ¿no? Y que yo espero seguir procurando a lo largo de mi vida. Pero bueno, entonces una amiga que le mandó muchos saludos, entrevistamos acá, ¿se acuerdan? A Rosaura Zapata, al Malware. Pues ella justo fue quien me dijo meses después que, contrario a lo que yo esperaba, pues las asambleas no eran un espacio de acuerdo, sino de desacuerdo y conflicto, y que estaba bien darle lugar a eso, y que no había que romantizar nada, ¿no? Eso siempre es algo que el Malware dice, que cuando se romantiza algo es que alguien está sufriendo, ¿no? Que alguien no está logrando decir justo su desacuerdo. Y creo que es verdad. Vamos con otra canción. Y regresamos a esto, espero que les resuene un poco. No sé si ustedes tienen también experiencias en colectividades, pero creo que suele ser ahorita, o bueno, siento que es ahorita un tema importante, ¿no? Siento que no hay respuestas definitivas al respecto, pero que está bueno ponerlo sobre la mesa. Bueno, vamos con otra canción. Esta se llama Murkit Hem y es de El Mitchell's Affair con Pilla Malik. Esa sí la pude pronunciar. Regresamos a las sesiones Tutti, transmitiendo desde Radio Tropiezo. ¡Meow! Bueno, eso es Murkit Hem. Esta playlist tiene como un cierto hilo conductor, pero no estoy muy segura de cuál es. Pero bueno, espero que les esté gustando. Creo que un poco quería leerles este texto, aunque en realidad no lo voy a leer, más bien voy a platicarles, porque creo que también está pensado más para leerse que para escucharse. Y luego sabemos que puede ser medio raro escuchar a alguien decir cosas que luego se entienden más leídas. Bueno, algo que no he entendido muy bien es cómo pasamos de ese conflicto a la posible solución, ¿no? O sea, como que puedo entender, aunque les digo, me costó trabajo porque no soy una persona además a la que le gusta el conflicto. Normalmente lo puedo notar en mí, entonces pienso que si sucede en mí, seguro sucede en otras personas. Como no solo huir del conflicto, sino que cuesta mucho trabajo decir cuando algo no te parece o no estás de acuerdo o piensas diferente. Sobre todo creo que, al menos en mi caso, pesa la educación como muy... ¡Miau! Como muy... muy... ¿Cuál sería la palabra correcta? Como muy formada a lo que una mujer debe de ser, ¿no? Entonces normalmente es que mediadora, no conflictiva, amable, agradable, que cae bien, que no hace problema, que escucha. Entonces como que justo pensarme desde otro lugar en donde sea como como ni siquiera conflicto, sino simplemente de desacuerdo y decir, no, eso no lo pienso así, o eso, como un desacuerdo, me cuesta trabajo. Entonces ahora imagínense pensar en una colectividad en donde sucede el conflicto de suyo, como puede ser una asamblea, pues me costaba trabajo, ¿no? Y aunque entiendo eso, cada vez intento como ya ejercitarlo más, como que lo que todavía no logro vislumbrar es cómo se llega a la posible solución. Creo que ahí todavía siento que me cuesta mucho trabajo como tener ejemplos empíricos, como, claro, teóricamente podemos decir muchas cosas, ¿no? O especulativamente, como, ay, pues hablando, ay, pues generando acuerdos, ay, pues, sobre todo acuerdos escritos, ¿no? O escuchándonos, o que cada una diga su sentir y que diga la forma en la que ha sentido sus vínculos. En fin, hay muchas formas, pero en el, digamos, ya en el hecho empírico, no estoy tan segura de haber visto esa posible solución. Y también podríamos preguntarnos si de hecho existe, ¿no? Si de hecho no son siempre soluciones como parciales, momentáneas, y que más bien siempre hay que estar atenta al conflicto más que a las posibles soluciones. No lo sé, pero tengo dudas sobre eso. Y tristemente lo que he visto como no solución, pero, o bueno, puede ser una solución, pero un camino que se ha tomado más es como irse, siempre irse y no resolver nada, como solo distanciarse. Creo que esa es la única estrategia que he visto que se ejerce como de autocuidado, por así decirlo. Pues más allá de seguir insistiendo en colectividades, más bien solo como alejarse. Entonces, eso también me hace sentir triste porque no es algo que, o sea, es algo que he visto que se repite, ¿no? Como simplemente nos vamos, nos alejamos y ya, como que no tenemos mucho tiempo y energía para seguir insistiendo en eso. Y yo creo que también está bien, no estoy como moralizando esa estrategia, solamente digo que es la única que yo he visto. Entonces, bueno, pues no sé si seguir como ahondando sobre esa primera pregunta o pasarme a la otra, porque además son tres preguntas, pero en realidad como que en cada pregunta son tres, entonces no lo sé. Creo que quiero ponerles otra canción. También las canciones que elegí para esta playlist son bastante largas y no quisiera pasarme de las 9 porque pues sí, vienen las sesiones del falso profeta que se está preparando ya. Pero bueno, solo contarles un poco ese sentir, sobre los conflictos y su resolución. Siento también que, por un lado, como que siempre me integro tarde a las colectividades. Eso sí, o sea, ya saben que una narra su vida desde ficciones, ¿no? Y una de las mías es que yo siempre llego tarde a todo. Entonces yo llego tarde a las colectividades. Normalmente llego cuando ya se están desmoronando o cuando ya pasaron sus mejores años, por así decirlo, ¿no? Y eso me hace sentir un poco como una perdedora, pero me alegra porque no me gusta juntarme con ganadores. Entonces creo que me siento mucho más cómoda entre perdedores. Y y además, pues percibo que esa ficción de los años dorados de una colectividad, sobre todo los que a mí me llegan como narraciones de esas personas que las vivieron, en realidad medio es un encubrimiento de los atropellos y conflictos que se viven al interior, ¿no? Que un poco los años dorados y los grandes momentos también tienen detrás todos estos conflictos. Y bueno, la militancia alegre, siento que si tuviera que decir que la he ejercido, tampoco estoy segura de que la haya ejercido del todo, pero si tuviera que decir que la he ejercido desde la pérdida, no solo por saberme perdedora, sino también porque creo que esas colectividades en las que he participado pues son efímeras. Entonces, o al menos así siempre lo he pensado en el rancho, ¿no? Donde cada mes estamos fondeando para pagar la renta, donde no sabemos por qué seguimos pagando en un espacio que ahorita en la pandemia pues no está del todo habitado, y eso está feo porque te hace cuestionarte por qué mantener una bodega si no hacemos talleres presenciales todo el tiempo, ¿no? Y ahí es donde me llega la tristeza, porque aunque siempre he tenido un poco de esa tristeza, angustia por no poder sostener ni mis gastos propios, ni la de un espacio común. Pues sí, con la pandemia creo que eso se recrudeció un poco y al menos en mi experiencia en el rancho, yo misma me ausenté de las asambleas porque ya solo eran virtuales, ¿no? Y ya no me daba la energía para poder conectarme todo el tiempo y extraño ver las caritas de las personas con las que ahí me suelo vincular. No sé, la propia paranoia del COVID, la pérdida de trabajo remunerado, la participación en las listas de correo que ya no suele ser la misma, no sé. De alguna forma creo que sí se ha aumentado más la línea de la tristeza, si lo pensamos como en estos términos espinosistas, espinosianos, de la alegría y la tristeza como las dos formas de vincularnos, ¿no? Y ahora creo que se ha imperado un poco la tristeza. Y aún con todo, pues ahí sigue existiendo el rancho, siguen existiendo un montón de... un par de talleres ahorita. Está la de la lectura de Marxismo Negro. Creo que ahorita van en el capítulo 2 con el despiporre intelectual. Se juntan, creo que cada 15 días en un Jitsi. Y bueno, ahí pueden buscar en la página del rancho el link del pad que usan para juntarse, para leer juntas el... Han leído distintos libros, ahorita están con el capítulo 2 del Marxismo Negro, que se llama La clase obrera inglesa y el espejo de la producción. Saludos, argumento. Y también hay otra que es de... ¡Oh, palomitas! De armar tus propios teclados. Eso se me hace muy chido. Como ya entrarle al Hagámoslo Juntas en versión infraestructura, que suele ser como siempre muy emocionante. Y bueno, está SysAdmin, que para, digamos, las que quieren aprender este tipo de cosas en... Ay, creo que... No me acuerdo en qué día se están juntando. Mira, los miércoles a las 8. ¡Gracias, Jinx! Bueno, ellas también se juntan por Jitsi. Y esos son algunos de los talleres que están ocurriendo... Y hemos estado llegando al mes con mes de pagar la renta gracias a las donaciones que se hacen en Una Vaca para el Rancho, que siempre promociono, que se puede donar distintas cantidades de dinero para seguir manteniendo el espacio. Pero bueno, digamos que a pesar y con todo esto que les he dicho, pues el espacio sigue y eso me llena de felicidad y de alegría. Y al mismo tiempo va acompañada de mucha tristeza, ¿no? No sé. Como que ahí conviven las dos. Y bueno, vamos con otra canción. Vamos ahora con... vamos a intentar pronunciarla. La canción se llama Nem Kaldi y es de Derya Yildirim y Group Simsek. Esta canción es un poco larga, entonces disfrútenla. Muchos saludos a Crisálida que nos está escuchando. Thank you. Hola, hola. Regresamos entonces a las sesiones Tutti Frutti y ahora tenemos el gran honor de escuchar desde las palabras de Gina Faun, pues una mini entrevista sobre esta estrategia llamada la huida y el escape. ¿Puedes contarnos tu experiencia sobre esta estrategia? Pues un poco por qué has decidido ejercerla, si la has decidido o más bien te han empujado a ejercerla. ¿Cómo piensas si esa es nuestra única herramienta o no? No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia, corazón? Justo estaba pensando como que entre... en esta tarde estábamos hablando de eso. Entonces yo me acuerdo mucho de la anarquista Cavalieri, que en un encuentro que vino en el 2014, si no más me equivoco, hablaba justamente de las razones de la lucha social y de cómo las anárquicas deciden o no estar. Y a mí algo que se me grabó mucho fue que él decía que la lucha tenía ciertas limitaciones y cuando le preguntaban cuáles eran, él decía, pues la primera es tu comodidad, ¿no? Y hasta que, o sea, sobre todo pensando en estas grandes luchas sociales, por ejemplo, NOTAP o en ese momento la lucha contra el aeropuerto de Atenco, etcétera, ¿no? Entonces, como estas luchas que parecieran ser muy sociales o con muchísima gente de diferentes lugares, él decía, pues tu comodidad es lo que marca y esa comodidad se define en gran medida por cómo, qué tanto compartes de afinidad con esos proyectos. Entonces yo me grabé mucho eso porque me sirvió como, o sea, como que le dio mucho sentido a esta otra idea que yo acarreaba, pues de una tradición, supongo que esta es muy tradicional dentro de la izquierda, que es el quedarte, porque el aferrarse al darle sentido siempre a lo que tú crees necesario, sin considerar que a veces no quieres estar, ¿no? O sea, como en este momento en el que no te sientes ni cómoda, ni segura, ni ya le ves camino, pero te quedas porque irte implica rendirse. Entonces, a mí me gustó pensarlo como que la fuga es justamente un momento en el que tú decides apostar por ti y no por lo que otros esperan de ti. Sin embargo, creo que es un recurso en el que yo he recurrido después del intento de muchas cosas, que ahí se me mezcla otra cosa, ¿no? O sea, hay gente que se cansa muy rápido y ya vemos quienes nos aferramos un poquito más. Entonces, pues eso, o sea, yo lo miro como una estrategia o más bien como una opción después de muchas otras opciones. Y si es una opción que apuesta por el egoísmo y por la comodidad personal, pero no es lo primero que haría. Interesante, Cora. O sea, es una herramienta, pero digamos que sería la última, quizá. O la penúltima. La penúltima. ¿Cuál sería la última? Es que me acuerdo de esta canción de Hay despedidas que son encuentros y finales que empiezan. Y justo así lo veo, ¿no? O sea, como en términos de que una huida también es la posibilidad para entrar o abrirte a otro mundo, como a veces nos pasa, nos vamos de nuestros colectivos así súper heteros, machos, y se nos abre la puerta de convivir con otros grupos, de probar otras estrategias, de conocerte, de hacerte otras preguntas, y al mismo tiempo que estás cerrando una etapa de tu vida que sin duda te ha de haber dejado o mucho o poco de aprendizaje. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, que yo creo que viniendo de tu voz es muy importante porque has sido una persona que sí, o sea, que creo que tú sí has como... bueno, no sé, tú me dirás, cómo has experimentado diferentes formas de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, que tú misma tengas ese como posibilidad es porque, pues sí has visto que esa es una, o sea, como, no sé, ¿cuál es tu experiencia con...? Ay, yo ya me voy a poner a entrevistarte, ¿cuál es tu experiencia con la resolución de conflictos? Es que mi sentir es que no hay en realidad tal cosa y que solo es la huida, pero no sé si también... no solo llevo muy pocos años conviviendo en colectividades, sino que también soy bien exagerada y puede ser que no estoy viendo los matices. Es que justo me surgen como ahí dos cosas, porque desde la forma que yo abrazo, se llama el conflicto. O sea, el conflicto no es una manera en la que una se presenta de forma pavorosa, sino es algo que se tiene que recibir porque indica unas preguntas mucho más radicales en el término de raíz. Y el término este de, o esta cosa de la resolución de conflicto, yo no lo escuché hasta que me junté con feministas que hacían esto y que me, o sea, que para mí fue como un contraste muy loco entre un llamamiento al conflicto que a lo mejor sí que refiere a una cultura patriarcal, que me lo he cuestionado desde ahí también, y la otra que es la resolución de conflictos. Entonces, desde esta crítica un poco a la pasividad y a la unidad del grupo, la colectividad, como que una tendencia del anarquismo, decíamos o decimos, el conflicto no es, o sea, no, o sea, como que la colectividad no tiene que imponerse al individuo y el conflicto es abrazado. Pero ahora preguntándome si eso es o no un resquicio patriarcal o de esta mirada de la fortaleza, del aguantar, de no ni un paso atrás, ¿no? Sino si tiene que ver con este sesgo patriarcal. Entonces me lo sigo preguntando, pero también luego he visto cómo se aplica esta resolución de conflicto como una forma de suavizar o de evitar separaciones que a lo mejor son necesarias. No lo sé. Me lo hace dudar. Está bonito que dudes, porque creo que eso es muy interesante. Como que todavía no logramos enunciar de una forma lo suficientemente compleja todo esto que se vive en las colectividades, porque sin duda, como mencionas, la resolución de conflictos también puede ser un llamado a "estás con nosotras" o "sigue siendo una conflictiva". No sé, como sí, homologar un sentir, no sé. Por eso mismo ni siquiera sé si puede ser una resolución de conflictos total. Solo es como, bueno, por ahora esto, pero seguirán los conflictos, no sé. Sí, no sé. Habitar el conflicto se me hace complicado también. Bueno, ¿quieres decirnos unas últimas palabras para que yo te deje comer palomitas? No, que siempre tengo algo que decir. Pero no, sí, es que es como un tema que creo como que de alguna manera lo estamos pensando continuamente. O sea, porque yo pienso que también, o sea, no, o sea, sin negar que reivindico el conflicto, pienso que de alguna manera también es un accionar muy cansado. O sea, pienso ahora que cualquier extremo es cansado. O sea, tanto el conflicto per se, como pasividad, o sea, es como no, o sea, o como resolución, o sea, como no, o sea, como evitarlo, ¿no? Es también cansado porque no sé qué. Entonces yo ahora pienso, pues hay momentos en los que se abraza y es bienvenido, y hay momentos en los que no, y ya está. Y bueno, y en medio de esas dos cosas debe haber una cantidad inmensa de matices que cada una podrá o no aportar, o ver o no ver. Y una última, es que en mi experiencia, según yo, y ese sí sería un punto que le daría al feminismo, o sea, muchas veces quienes se van son las mujeres o disidencias sexuales o quienes resultan como, no sé, como que me da la impresión a veces de que sí se vuelven ejercicios como de, pues no sé, como de, ni siquiera sé cómo enunciarlo, pero como de liderazgos y de presencias que pueden habitar tanto mujeres como hombres o a seres que no se identifican ni con mujeres ni con hombres. Es decir, como que siento que siempre hay una voluntad por ahí como de sobresalir de algunas personalidades, como de ostentar cierto, ay, no sé, como cierto liderazgo. Entonces a veces me da como la impresión de que no se cuestiona mucho eso, y entonces quienes se terminan yendo son quienes lo cuestionan. No sé. Bueno, quizá mi última pregunta sería como ¿cuál sería el consejo para todas esas personas que están pensando en irse o no irse, o si se quieren ir o no se quieren ir? Pues yo pienso como que solo nosotras podemos medir hasta qué grado queremos estar en un sitio. Y que lejos de mirarlo como una huida negativa, podríamos más bien girarle un poco la tuerca y mirar, o sea, como que tú, la decisión de quitarte de un espacio que ya no te está dando nada ni te está brindando posibilidades, más bien es parte de cómo tú puedes reconstituirte. Entonces, bueno, igual ya ando más positiva porque me citaron a Gandhi hace ratito. Porque la paz es el camino. La paz es el camino, eso me dijeron. Sí, pero en realidad estoy de sarcástica. Pero, o sea, justo veo que el poder individual que tenemos también puede ser leído ahí, ¿no? O sea, como que me preocupa que la huida sea leída otra vez en términos de víctima. Porque entonces, o sea, una puede determinar solamente en la medida de sus acciones por sí misma, ¿no? Entonces yo pensaría, bueno, si aquí ya en este colectivo ya hice de todo y ya son una bola de machos o no van a cambiar porque no les interesa cambiar, o sea, no es como que se queden ahí cómodos, sino que se queden ahí jodidos porque yo tengo otras posibilidades y las voy a buscar. Y creo que algo así, o sea, lo pienso así. O sea, que no, eso, no siempre son finales. Aunque también me pregunto muchas veces por esos momentos que sí son finales para las compas, ¿no? O sea, y que de alguna manera nos obligamos a quedarnos en un espacio porque vemos un chingo de cosas ahí, desde nostalgias y pasados y no sé qué. Y dejamos que pues, se despidan las otras. Entonces, o sea, sin hacernos responsables de eso tampoco, ¿cómo lo podríamos abrazar? Son preguntas que ahorita me estoy haciendo. Muchas gracias, corazona. Sin duda eres una bonita referencia de no solo de reflexiones sobre el anarquismo, sino como de pensar realmente los vínculos desde el cuestionamiento, que ya sé que la palabra crítico es una palabra ya muy gastada, pero realmente que puedes ver los matices de todas estas como discursos que a veces nos funcionan. Herramientas, resolución de conflictos, no sé cuál otras dicen, o decimos más bien. Mediaciones, ajá. Y entonces como que es de todo, tiene un contraste ahí, un matiz. Interesante lo de la posición de la víctima. Muy complicado. Vamos a otra canción. Esta se llama Angie Lala y es de Nora Dean. Regresamos a la sesión Stuti, transmitiendo desde Radio Tropiezo en Cráter Invertido. ¡Meow! So Ay, se nos fue el tiempo tan rápido. Bueno, está bien porque en parte eso hará que la próxima semana haya sesiones tutti frutti. Y también está bien como no creer que se puede decirlo todo. De hecho, decimos muy poquitas cosas, de más de las que quisiéramos, más bien menos de las que quisiéramos, y también a pesar de lo que queremos decir, decimos otras. Bueno, no se olviden que también las sesiones con Denia y Denia van a regresar próximamente. No sabemos muy bien cuándo, pero sí sabemos que creo que se dibuja otra forma de una otra resolución. Así que estaremos al pendiente de las sesiones con Denia y Denia. También le mandamos muchos saludos a todas nuestras amigas de la Radio Tropiezo. ¡A Guayso! Que esperamos que ahora mismo esté muy contenta y muy feliz. La queremos mucho también. A Gina Found, quien acabamos de escuchar con sus grandes reflexiones, que para mí sí son muy valiosas. Creo que es un ser que tiene mucho que aportar para estos temas, también para otros sobre el anarquismo, pero estos también me parece que son muy importantes respecto a su propia formación y experiencia. Bueno, y le mandamos también saludos al falso profeta, que ya va a comenzar en unos minutillos. Nos va a deleitar con sus dulces cantos. Y pues también a Omar Selfies, que se está armando una rifa, pues tuvo un accidente hace unas semanas. Entonces estén al pendiente, creo que supongo que en el Instagram de Radio Tropiezo estaremos publicando algunas cosas. Hay una campaña de fondeo también, no recuerdo la página en la que está, pero lo estaremos publicando también. Y creo que en Radio Nopal también están publicando algunas cosillas sobre una subasta de arte. Entonces, bueno, pues le mandamos muchos abrazos a Selfies y esperamos su pronta recuperación. También le mandamos saludos a Ranito Nights, que esperamos que tenga programa próximamente, que siempre hace grandes reflexiones sobre teoría del arte mientras rapea, lo cual me parece que no, nunca antes visto. A Sandrini, muchos saludos. A todo Chacanais, a Timonel, a Fuego, mi Andrea Fuego. ¿Dónde estás? Te extrañamos, por favor regresa. ¿Y qué más? Bueno, a mi Crisálida, que nos estuvo escuchando y acompañando y diciendo de los detalles técnicos que tuvimos. Y a Kaku, al Malware, a Gato Viejo, a todas mis amiguitas del rancho. También a Aret, a quien le mandamos muchos saludos y muchos besos. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la siguiente semana. Y un poco seguiré ahondando sobre esto de la militancia alegre leída desde Spinoza, porque creo que, no solo porque el libro de Militancia Alegre pues retoma Spinoza para hablar de la alegría, sino porque también creo que nos puede ayudar Spinoza. Ya saben que aquí somos muy fans de Spinoza, entonces habrá algunas cosas que hablar sobre la alegría y la colectividad y conocer nuestros afectos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado las sesiones Tutti Frutti de hoy, un poco desesperanzadora sobre el futuro y las colectividades, pero también está bien darle lugar a eso. No todo es felicidad y gatitos. Las dejamos con esta canción que me gusta mucho, se llama Ecoute-moi, camarade. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Les mando muchos besitos y chao. ¡Meow!

et qui se camarade. Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà.